La pantalla, aquí está el título de la clase de hoy, espero que puedan verlo claramente todos. Dice el sexto sello de Apocalipsis 6. Y vamos a leer esta introducción. Le vamos a pedir a Rafael que nos haga el favor de habilitar su micrófono y de leer, por favor. Amén. Hoy veremos el significado del sexto sello de la visión de Juan, con base en Apocalipsis 6, 12 al 14. Las descripciones de este son señales inequívocas de que el fin del mundo, como lo conocemos ahora, llega al final de su era. Comencemos leyendo esos versículos. Luego haremos observaciones de cada versículo. Muy bien, muchas gracias. Saludos a los que ya se conectaron, que ya están ahí reportándose. Gracias, Javier y Amada. Muy bien, hemos estado entonces considerando los sellos de Apocalipsis, capítulo 6. Hoy vamos a continuar estudiando el sexto de los siete sellos. Ya estamos cerca de la recta final de este capítulo y vamos a leer los versículos asignados para la clase de hoy, que dicen así, de los versículos 12 al 14 en la Nueva Biblia de las Américas. Adelante, le voy a pedir a Jesús García que nos lea. Lee tú. Sí, adelante. Vi cuando el Cordero abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como silicio, hecho de cerda, y toda la luna se volvió como sangre y las estrellas del cielo cayeron a la tierra. Como la higuera deja caer sus frutos verdes al ser sacudida por un fuerte viento, el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. Gracias. Muy bien. Ahí está la lectura del texto. El sexto sello lo resumo yo como un colapso cósmico. Colapso cósmico, ¿ok? Entonces, en estos versículos se mencionan seis señales cósmicas relacionadas con los tiempos del fin. Seis señales cósmicas. Y fíjense que vamos a notar que esto del seis no es accidental. Ese es un número importante en la simbología del libro de Apocalipsis. Bueno, comenzamos con el versículo 12 que se acaba de leer. Ahora lo vamos a ver en fragmentos, frase por frase. También aquí se los pongo al lado derecho de la pantalla. Como pueden ver aquí donde estoy señalando, dice: vi cuando el Cordero abrió el sexto sello y hubo gran terremoto y el sol se puso negro como silicio hecho de cerda y toda luna se volvió en sangre. Veamos la primera frase. Dice, en el versículo 12 hay tres observaciones cuando menos que se pueden hacer. En primer lugar, vemos la primera de las señales cósmicas y es la de un gran terremoto. Un gran terremoto, dice el texto ahí. Los terremotos fueron frecuentemente usados para introducir los juicios de Dios que vienen en su visitación. En varios pasajes de la Escritura vemos cómo los terremotos estuvieron asociados con la manifestación potente e impresionante de Dios. Aquí vamos a ver alguna serie de textos que nos ayudan en este sentido. Veamos el primero, voy a buscar aquí el pasaje de Éxodo. Éxodo 19, 18. Vamos a Éxodo 19, 18 y observamos ahí cómo dice que cuando el Señor entrega la ley a su pueblo en Israel, ahí al pie de Sinaí dice, todo monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía con violencia. Esa es otra forma de hacer alusión a un sismo, a una actividad sísmica relacionada con la manifestación de Dios. Siguiente pasaje que tenemos aquí de referencia cruzada es Isaías capítulo 2, versículo 19, donde dice que los hombres se meterán en las cuevas de las rocas y en las hendiduras de la tierra ante el terror del Señor y ante el esplendor de su majestad, cuando Él se levante para hacer temblar la tierra. Una vez más se menciona la actividad sísmica relacionada con la presencia de Dios. Ageo 2:6 dice, porque así dice el Señor de los ejércitos, una vez más dentro de poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme, la que suele ser tierra firme, temblará por la presencia de Dios. Y luego el Señor Jesús, en el capítulo de las parábolas, en Mateo 13, Dice en el versículo 25, aludiendo también a algo similar, leo, parábola de la cizaña, versículo 25, dice, pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Y luego dice en el versículo 26, esta referencia está mal, creo que es Marcos, está hablando acerca del sermón del Monte de los Olivos, quiero ver, permítanme, va a ser Marcos, sí, va a ser Marcos 13, 25 y 26. Dice, ahora sí, las estrellas se irán cayendo del cielo y las potencias que están en los cielos serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. Bueno, esta tengo mis reservas, así que esta la vamos a dejar en, no sé, la voy a corregir, así que por lo pronto, sea como sea, el fundamento firme más tangible para el hombre, el suelo tiembla. O sea, ¿de qué estamos hablando? Si hay una cosa que la gente usa para sentirse segura, es tierra firme. Y cuando la tierra firme tiembla, lo último que nos quedaba se acabó como fuente de seguridad. Y me refiero a los seres humanos en términos generales. Bueno, que nosotros los creyentes tenemos nuestra confianza en Dios. Yo me acuerdo en una ocasión cuando nos agarró un sismo. Yo vivía en México en ese tiempo, estaba en la universidad estudiando la carrera de psicología. El salón estaba en segundo piso. Estábamos en un receso entre clase y clase. Que por cierto, tenía la costumbre, me encantaba cuando los maestros llegaban tarde, porque yo les hablaba de Cristo a mis compañeros. Yo siempre traía una Biblia chiquita ahí, en mi mochila. Mis amigos hacían rueda y me decían, saca la Biblia, explícanos algo. Y ahí yo les explicaba de la Biblia. Y estábamos en eso, yo todavía me acuerdo que estábamos en una de esas reuniones donde yo les explicaba de la Biblia a mis compañeros. Nadie era cristiano, es más, la universidad era una universidad secular, la Universidad de Guadalajara, y todos se supone que eran ateos. Pero pues ahí el Señor me había llevado y yo me sentía muy feliz porque ahí podía dar testimonio de su palabra y de Cristo. Y estábamos en eso cuando empezó a temblar, se empezó a sacudir todo. No, pues de inmediato nos paramos, nos salimos y bajamos las escaleras allá al patio, al jardín, para evitar estar bajo riesgo. Y recuerdo algunas de mis compañeras entrar en crisis nerviosa y llorar de pánico de ver el sismo. Y eso que fue un sismo moderado. Ya me puedo imaginar lo que es no tener una confianza en el Señor cuando se vengan esos sismos de los tiempos finales. ¿Alguno de ustedes ha estado en un terremoto o en un sismo? ¿A alguien le ha tocado? ¿No? ¿A Martín? ¿Y cómo fue, Martín? Cuéntanos brevemente. No sé si alguno de ustedes son muy jóvenes, pero el sismo de la Ciudad de México, ¿qué año fue? ¿El 86? 85, septiembre. Sí, yo vivía en la zona metropolitana. Oh. Y ahí se sintió bastante fuerte. Wow. También estábamos en una clase bien temprano, cuando comenzamos, éramos tres o cuatro, y no llegaba el maestro todavía. Yo sentía como que alguien me estaba tocando el asiento por atrás y volteaba, y pues no miraba a nadie, hasta que alguien dio la voz de alarma y salimos todos. Había unas palmeras bien grandes en la parte de afuera y estaban oscilando bien, pero se miraba bien, bien, y pues estuvo fuerte ese sismo. Ustedes, las consecuencias fueron devastadoras en ese lugar. Y la gente se aterra mucho porque realmente es muy intimidante sentir que el único sitio seguro que es el suelo, se te hace gelatina, ¿me entiendes? O sea, se te mueve para todos lados. Pues yo también me acuerdo de ese sismo. Claro, yo era un bebé recién nacido. Ah, no es cierto. Ya estaba en primero de secundaria. Yo estaba, y se sintió en Guadalajara, que está como, yo no sé si estará unos 700 kilómetros de la capital, y hasta allá se sintió. Bueno, pues aquí también hubo un sismo muy fuerte en San Francisco. Aquí está a 70 millas de donde nosotros vivimos, más o menos unos 110 kilómetros al oeste. Y aquí esta zona es zona sísmica. De hecho, aquí cerquita de nosotros cruza lo que llaman la falla de San Andrés. Si algunos de ustedes hasta películas han hecho de eso. La gente le tiene miedo a eso porque dicen que aquí algún día va a pasar un quiebre y se va a hundir toda la zona de San Francisco y todo eso. A ver si nos salvan las del Alta Mont aquí, las montañas que dividen allá de Livermore para acá, ¿verdad? Bueno, el que nos va a librar a nosotros es el Señor, y si nos toca, ni modo, nos tocó. Bueno, hay que no ser pesimistas, mejor vamos a seguir estudiando. Ok, estábamos viendo entonces que en los tiempos del fin va a haber una primer señal mencionada aquí, un gran terremoto. La segunda que se menciona, la segunda observación del versículo 12, es que el sol se oscurecerá. El texto literalmente dice que el sol se puso como negro, negro como silicio hecho de cerda. Vamos a leer esa observación que tenemos allí. Le vamos a dar la oportunidad a uno de ustedes. Vamos a ver, Jesús, habilita tu micrófono y léenos ahí. El sol se oscurecerá y el sol se puso negro como silicio hecho de cerda. El silicio era una pieza textil hecha con pelo de cabra negra y se usaba para vestir de luto el señal del duelo. Todas esas Normalmente, cosas que les pongo ahí son versiones de la Biblia que así de hecho tradujeron porque tratan de reflejar el sentido del original, como la Reina Valera Contemporánea, la Dios Habla Hoy, la Biblia al Día, la Biblia Latinoamericana y la Nueva Versión Internacional. Prosigue. denota un negro del más intenso. Esto es señal del fin cercano. Isaías 13:10, Joel 2:10, Sofonía 1:15, Mateo 24:29, Marcos, versículo 24a, y Lucas 21:25. Gracias. En todos esos pasajes dice algo similar. Solo por citar uno de ellos, el primero, Isaías 13:10, dice ahí: se oscurecerá el sol al salir y la luna no irradiará su luz. Entonces, lo que estamos diciendo es que el sol va a quedar en completa oscuridad. No sabemos si esto se deba a una especie de efecto secundario o efecto dominó que va a causar el terremoto. Es decir, si el terremoto va a estar asociado con algún tipo de erupción y la ceniza va a cubrir la capacidad de los hombres para ver el sol, o si en sí algo le va a suceder al sol, no es claro para nosotros. Ustedes deben de recordar, cuando menos hay dos factores que juegan aquí cuando nosotros estamos leyendo Apocalipsis. Número uno, que Juan tuvo visiones y que dentro de esto puede haber algo de simbolismo. ¿Me doy a entender? Segundo, Juan describió lo que vio desde la perspectiva suya. ¿Me doy a entender? Es decir, él es una persona que se supone que está viendo esto desde la perspectiva de alguien que ha vivido en la tierra y vive en la tierra, aunque sea una visión celestial, y él mira las cosas como se verían y él las tiene que explicar usando analogías de cosas que él conoce. ¿Me doy a entender? Entonces, obviamente, él no puede hablar el lenguaje de nosotros en el siglo XXI. Podría aludir a otra cosa, podría ser, no estamos seguros. Lo que sí es cierto es que, pues, algo fue absolutamente oscuro desde la perspectiva de él, por eso usa esa analogía del saco de piel de cabra negra. Todos los seres humanos, cuando son infantes, le tienen miedo a la oscuridad. A ver, ¿quién de ustedes no le tuvo miedo a la oscuridad cuando era niño? A ver, ¿todos? Pues es muy normal, ¿verdad? La oscuridad infunde miedo porque la oscuridad conlleva lo desconocido y eso infunde incertidumbre para nosotros. Entonces, ¿se imaginan? Esa va a ser una experiencia muy aterradora. Que el astro rey de pronto queda completamente oscurecido. Pues eso de por sí ya conlleva miedo, un terror, una preocupación. Esto es lo que el fin depara para los hombres que persistieron en su enemistad contra el Señor. Siguiente, tercera señal cósmica, una tercera observación aquí del versículo 12. Vamos a ver, ¿alguien más que quiera hacernos el favor de leer? ¿Quién se anima? Gracias, adelante. Todo lo que dice debajo del 3, la pantalla. Tercera señal cósmica. La luna llegó a ser como sangre, y toda la luna se volvió como sangre. Esta era otra señal inequívoca de la llegada del final del día de Jehová. Joel 2:31, Marcos 13:24b. Probablemente esto es una alusión a un eclipse solar completo. La noche agregará su componente de terror a la humanidad de la última generación. Recuerde que en el principio, antes de haber orden en la creación, hubo caos y oscuridad. El relato de Juan parece indicarnos que la historia se acerca a su fin, en forma paralela a su inicio. ¿Se acuerdan que en Génesis 1 dice que cuando Dios creó todo primero, parece que creó la materia y luego comenzó a ponerle orden? Hay diferentes teorías acerca de lo que eso podría significar. Independientemente de las teorías, lo que queda claro en el relato es que primero había materia y luego Dios creó los astros y hubo luz. ¿Me doy a entender? Entonces había desorden, caos, y del caos Dios hace el cosmos, y de las tinieblas vino la luz, porque dijo Dios sea la luz y fue la luz. Entonces, si la luz vino hasta que Dios dijo sea la luz, ¿qué había antes? Oscuridad. ¿Me doy a entender? Entonces aquí vemos como si el patrón de la creación viene y sigue su curso y se acerca a su destino final de una forma similar a como empezó. Ese es el punto que estamos diciendo. ¿Me explico? Y no lo digo yo, pero lo observé en uno de los comentarios que consulté, el de Simón Kistemaker, donde él comenta eso. Se me hizo algo interesante, por eso ahí lo registré, ¿verdad? Creo que ahí puse la nota. Bueno, seguimos entonces, esa fue la tercera señal cósmica. Luego vemos el versículo 13. Vamos a pedirle a Martín que nos haga el favor de leer. Cuarta señal cósmica. Las estrellas caerán, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra. Desde la perspectiva humana, cualquier lluvia de meteoritos o de objetos cayendo del cielo sería considerado para Juan, el autor del escrito, una lluvia o caída de estrellas. La caída de estrellas sobre la tierra no pudo significar ninguna otra cosa para los antiguos, sino que el fin ha llegado. Y en todos esos pasajes, una vez más, se menciona lo de la caída de las estrellas. De hecho, ya aquí tengo el pasaje, que por cierto es Isaías 13, no es el Isaías 3. Aquí dice, pues las estrellas del cielo y sus constelaciones no destellarán su luz. Entonces, imagínense, si tú hubieras sido Juan, viendo esa visión, y hubieras visto tú caer meteoritos sobre la tierra, ¿cómo los habrías llamado? ¿Me explico? Pues estrellas, ¿qué más le hubieras dicho si así le decían a todos los astros del cielo? ¿Me explico? Entonces él no hubiera podido hacer la diferencia entre una estrella supernova y un meteorito, una roca que al golpear la atmósfera, pues choca, produce pues un fuego. ¿Me doy a entender? Es más, hasta me atrevo a, especulando, me atrevo a decir que si él hubiera visto, ¿qué será? Un misil o una lluvia de misiles, qué sé yo. ¿Me entienden? No estoy diciendo que él vio misiles, no estoy diciendo que... Pero si así hubiera sido, o sea, ¿cómo lo hubiera explicado él? Desde el suelo, él no hubiera podido distinguir que eran misiles. Y aunque lo hubiera podido distinguir, ¿qué quieren que hubiera dicho? Ah, los hombres van a construir ahí a partir de los 50 del siglo XX... No, pues obviamente no, él no sabía nada de eso. Así que él usaba las analogías con aquello que conocía para tratar de describir en palabras de la mejor manera que él podía lo que estaba viendo. Así que tenemos que ser muy reservados a la hora de interpretar los detalles de la profecía, porque reconocemos el abismo que hay entre nosotros y realmente lo que Juan ha de haber visto. No sabemos si él está reportando dentro de la visión lenguaje simbólico, pero es casi seguro que hay lenguaje simbólico, porque cuando se reportan los primeros jinetes, los caballos, ¿eran caballos literales? ¿O son visiones que tienen un significado teológico? ¿Me explico? Escatológico. Entonces, pues aquí hay debate. Hay algunos teólogos y comentaristas que dicen, no, esto es simbólico, puede representar esto, y otros que dicen, no, es literal, pero no es 100% literal. Entonces, esa es la complejidad de interpretar la literatura apocalíptica. Hacemos lo que mejor podemos, pero reconocemos con humildad que nadie puede dar la interpretación infalible por las limitaciones que tenemos en esta era. Bueno, seguimos. Entonces estábamos hablando de las estrellas cayendo, una señal más que se acerque al final. Y luego hace una comparación, porque dice, cuando caen las estrellas va a ser como la higuera. A ver, Rafael, sigue leyendo. O si no está el Rafael listo, el que guste. Oh, perdón, no activé el... Sí, gracias. Como la higuera deja de caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento, la higuera daba dos tipos de higos verdes, los tempranos en el verano y los tardíos en el invierno, los cuales normalmente caían al suelo por los vientos invernales antes de madurar. Aquí se habla de los segundos. Esto ilustra que el fin está llegando. Gracias, Rafael. Explico. A veces nosotros nos perdemos algunas de estas pistas, las traducciones al español tratan de ayudarnos a ver algo de eso, pero de todos modos el trabajo del intérprete es importante para poder sacar el significado completo. Había dos tipos de higos verdes, ahí es donde lo que estoy explicando. La higuera normalmente daba a mediados o adelante de verano su fruto, más o menos en agosto, por ahí septiembre, en la tierra de Israel, en los días de Jesús. Entonces, cuando la higuera empezaba a dar higos antes de esa fecha, la higuera pues tenía los higos verdes. ¿Me doy a entender? Pero después que se pasaba la temporada, quedaban los últimos higos, los higos que ya entraban cuando empezaba el invierno, ya en tiempos de fríos. Muchos de esos higos no maduraban porque necesitaban calor y ya no iba a haber calor. Simplemente el viento fuerte soplaba y tumbaba los higos verdes. Esos higos tenían un nombre especial. Y en el texto griego, ese es el nombre para higos que se usa en el original. Comparto con ustedes. Entonces, ahí sí nos vamos a Apocalipsis. Apocalipsis 6, versículo 12, es en el que estamos. No, es el 13. Estamos en el 13. Aquí donde dice higos verdes, observen. Dice. Fíjense esta palabra. Los voy a llevar para acá. Fíjense cómo traducen. Higo tardío. Apocalipsis 6, 13. Olutzos. Higo no maduro, por no ser de temporada. Togi. Higo verde, tardío. Swanson. Higo tardío producido al final del verano. Higo verde que crece en el invierno, que por lo general cae en la primavera. La versión actual dice higos tardíos. Ahora, observen cómo es traducido en las diferentes versiones. La que leemos aquí en la Biblia de las Américas dice higos verdes. En griego no dice verdes, nada más dice higos de ese tipo, pero pues los traductores tienen que hacer algo para ayudarnos a ver. Aquí la Biblia textual le llama brevas, como le dicen en algunos lugares de España. La Biblia textual, tanto de la tercera como de la cuarta edición, la Biblia de las Américas ya vimos, dice higos verdes. La Reina Valera dice simplemente higos. La Reina Valera actualizada también, pero agrega tardíos, higos tardíos. La otra nada más le llama, dice higos. La Reina Valera actualizada, higos tardíos. La Reina Valera Contemporánea también, higos, la Biblia al Día, higos verdes. Higos verdes, la Dios habla hoy, la Nueva Biblia Española también, higos verdes, la Latinoamericana, lo mismo, la Palabra de Dios para Todos también, la Biblia en lenguaje sencillo dice, simplemente fruta, ni siquiera le llama higos, la Nueva Versión Internacional vuelve a higos verdes, al igual que la Nueva Traducción Viviente, la Versión Recobro también. La Peshita nada más dice higos verdes. En inglés dice tree sheds. Y ultimately figs. Ya saben que en inglés higo se dice fig. Y la Lexham Bible también le llama unripe figs. Bueno, esto es un ejemplo de cómo nosotros debemos considerar las traducciones de la Biblia como un excelente recurso para nosotros cuando no sabemos griego. Simplemente comparando versiones, el mismo versículo que estudiamos, vemos si hay algún cambio, ya eso nos despierta la curiosidad, quizás para indagar un poco más por qué ese cambio, y ya probablemente al investigar el idioma original vamos a descubrir la razón de esto. Esto solamente fue un paréntesis de hermenéutica, ¿Cómo podemos hacer una mejor interpretación cuando no dominamos los idiomas originales? Hasta aquí me doy a entender. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Todo claro? ¿Sí? Bueno. Así que siempre un buen recurso para el estudiante bíblico, comparar versiones. Hacerse de un buen número de versiones, ya sea digitales o impresas. Y con eso, y si no quiere gastar, pues en internet ahora hay un sitio que se llama Bible Gateway. ¿Y cuántos de ustedes conocen Bible Gateway? Levanten la mano. 1, 2. Ok. En Bible Gateway ustedes pueden comparar versiones y todo es gratis. Todo es gratis. Entonces, por si acaso alguien no lo conoce, quizás valga la pena que les enseñe rápidamente. Entonces, si usted quisiera comparar versiones en internet, solo se va al sitio que se llama Bible Gateway. Voy a poner aquí. Es Bible Gateway. Observen. Ahí se escribe biblegateway.com en español. Aquí está, miren. Usted pone el pasaje que guste. Digamos que yo busco 1 Tesalonicenses 5:1. Aquí me despliega las versiones que tiene disponibles. Observan. En inglés, en español y en muchos otros idiomas. Pero aquí te da todos en español. Digamos que yo busqué ahorita 1 Tesalonicenses 5:1 en la Biblia Reina Valera 60. Y una vez que me lo encuentra, ahí debajo del versiculito, observan, dice 1 Tesalonicenses 5:1 in all Spanish translation. Yo le doy clic allí y de una vez me saca el versículo en todas las versiones en español que tiene Bible Gateway. Observan, y aquí ustedes pueden hacer lo mismo que yo hice ahorita en el otro ejercicio, comparar sus versiones de la Biblia su versículo aquí, y ya les va a decir qué versión es la que ustedes están leyendo. Esta fue la, por ejemplo, la Biblia del Jubileo, y luego ya se regresan y pueden volver a ver todos los versículos que, más bien, todas las versiones su versículo de estudio, ¿ok? Ahora, pues aquí abajo están las abreviaciones. Si no quieren salir, ahí nomás buscan la otra. También existe un website, por cierto, que se llama Blue Bible. O sea, como Biblia Azul, pero en inglés. bluebible.com. ¿Cuántos de ustedes conocen? A ver, Rafael, ¿tú qué has hecho con ese website? No, yo sé que existe, pero y sí la bajé, pero no la he usado casi. Ah, bueno. Uso ISO. Ok. Que está muy bueno. Les voy a enseñar qué se puede hacer con el Blue Bible. Ok. Rápidamente, por si ustedes no tienen softwares, pero tienen internet. ¿Qué puedes hacer con el Blue Bible? Ups, ¿qué pasó? A ver. Vamos a buscarlo en el Google. Blue Bible. Dice Blue Letter Bible. Es este, Blue Letter Bible. ¿Sí? A ver, vamos a ver si estoy en lo correcto. Hace mucho que no entro. No, no, ese es el que yo estoy buscando. Es otro. Pastor, es que ahorita le puso, no le puso 3W, le faltó una W. Ah, ¿será eso? Bueno. Ok, déjeme ver si me apareció aquí. Es que ese es un website que supone que es conocido. A ver, voy a hacer lo que dice Carolina. BlueBible.org. A lo mejor es org y yo le puse com. Quiero ver. No. Se las debo. Un último intento. Net. Bueno. Se las debo. Luego se las comparto en otra clase. Seguimos aquí con el tema, regresando al tema. Vamos a ver dos observaciones del versículo 14. Muy bien, Carolina, léenos la primera, por favor. Ah, para el quinto señal, ok. ¿Lo que está en gris nomás, papá? Todo. Ok. Quinta señal cósmica, el cielo desapareció como un pergamino enrollado. El cielo desapareció como un pergamino que se enrolla. Ajá. El firmamento, desde la perspectiva de los seres humanos, es enroscado, dejando un fondo oscuro para agregar terror al escenario cósmico. Observemos Isaías 34:4. Dice: todo el ejército de los cielos se consumirá, y los cielos se enrollarán como un pergamino. También todos sus ejércitos se marchitarán, como se marchita la hoja de la vid, o como se marchita la de la higuera. Primero la tierra tembló, ahora los cielos azules se desvanecieron. Los referentes que el hombre usa para hallar seguridad, la tierra y el cielo han sido alterados. Yo no quiero ni imaginarme todo el terror que va a enfrentar la raza humana con estas señales. Claro, los creyentes, pues, que estén en ese tiempo, van a saber que Dios está en control, pero la humanidad en términos generales realmente va a perder toda fuente de seguridad. Ustedes saben que el cielo es un referente para muchos, mucha gente campesina, mucha gente marinera, aunque hoy tenemos ya la tecnología, pero en la antigüedad usaban el cielo como una referencia para orientarse. ¿Me doy a entender? Se va a acabar todo recurso, bueno, de orientación, por así decirlo. Seguimos. ¿Mandé? Y era así, blueletterbible.org. ¿Ah, sí? Ah, bueno, gracias. Lo revisamos después. Gracias, Rafael, por la ayuda. Muy bien. Ok, entonces, los montes. Rafael, ya que estás ahí, haznos el favor de leer. La pantalla. Sí, claro. Y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. Los cambios topográficos relatados aquí no tienen paralelo en la literatura apocalíptica extrabíblica de la antigüedad. Es posible que el lenguaje aquí sea hiperbólico, exagerado, porque si es estrictamente literal, ¿cómo podríamos explicar lo escrito en 6:16? Todo esto es anuncio de que el orden mundial se acerca a su fin, como ahora se le conoce. Y ahí están los pasajes, ¿verdad? Ok, antes de seguir, déjenme explico, miren. Aquí en la parte de la esquina de abajo, a la derecha, de abajo, donde está mi imagen, estoy en el capítulo 6 de Apocalipsis. En el versículo que estamos leyendo ahorita, dice, en el versículo 14, que todo monte e isla fueron removidos. Pero luego, dos versículos adelante, los seres humanos van a decir, en el versículo siguiente, de hecho, dice, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Entonces, si los montes ya fueron removidos, pues entonces, ¿dónde se escondían? Es como si Juan no se diera cuenta que se está contradiciendo a sí mismo, pero no se está contradiciendo. Recuerden que él está reportando una visión. ¿Me doy a entender? Jesús, ¿querías preguntar o agregar algo? ¿No? Ok. Bien, entonces, ¿alguien más? ¿Sí está quedando claro? Le llamamos lenguaje hiperbólico, a decir, exagerado, para propósitos del escrito. ¿Me doy a entender? No es exagerado nada más porque sí, es exagerar intencionalmente para un propósito. ¿Ok? Es decir, para comunicar la gravedad, la seriedad de la trascendencia de las catástrofes que están, digamos que, azotando la humanidad. Continuamos entonces. Dice ahí, ahora sí, Rafael, lee la última lectura. Todo aquello que sirve a los hombres de guía, referencia y señal de confianza les ha sido arrebatado. Ahora, ¿qué les queda? Primero, dijimos, la tierra tiembla, el sol se oscurece, la luna en sangre, las estrellas se caen, el cielo es enrollado, lo último que quedaba eran los cerros y también se acabaron. ¿Y ahora? Wow, ¿qué nos queda? Bueno, vamos a ver. Conclusiones. Vamos a leer las conclusiones, porque hoy fue un estudio más corto. La confianza del creyente debe estar en el Señor siempre, aún en medio de las catástrofes. ¿Cómo las procesa usted? Ok, vamos a hacer una serie de comentarios, pero digamos que estrictamente hablando, aquí estoy a punto de terminar la exposición. Solamente quiero terminar diciendo lo siguiente. La escatología, es decir, el estudio de los eventos futuros, es un recurso de revelación que Dios nos ha dejado para beneficio tanto de creyentes como de no creyentes. A los creyentes, el estudio de los eventos futuros no nos infunde temor, sino que nos infunde plena confianza en nuestro Dios, porque nos deja saber claramente que Él sabe lo que va a suceder, que lo que va a suceder porque Él así lo ha determinado previamente, es decir, que Él está en control y que eso no nos debe de preocupar siempre que estemos confiados en Él. Al no creyente, los eventos futuros le sirven como una advertencia para que se vuelva a Dios, se arrepienta y se refugie bajo su protectora providencia. De otro modo, tiene que atenerse al destino que está ordenado por Dios para todos sus enemigos al final de la presente era. ¿Hasta aquí está claro, hermanos? Bueno, en la próxima entrega de esta exposición vamos a ver el final del capítulo 6 de Apocalipsis, donde vamos a ver cuál va a ser la respuesta de la raza humana sobreviviente a estas alturas, cuál va a ser la respuesta a la revelación de los 6 primeros sellos de los 7 del rollo que el Cordero está descifrando, develando. Bueno, aquí termino yo la exposición.